Que nacen y mueren, por los que viven y sueñan, por los que luchan y esperan, vale la pena cantar. Por los que nunca soñaron, por los que nunca sufrieron, por los que nunca aprendieron, vale la pena cantar. Por una mujer que ama, por un hombre que se entrega, por una pena que lleva, vale la pena cantar. Por unos cabellos claros, por unos ojos sinceros, por mil amores primeros, vale la pena cantar, vale la pena cantar, vale la pena, vale la pena cantar, vale la pena cantar. Aunque por dentro la vida te parta en dos la alegría, vale la pena cantar, vale la pena cantar. Aunque por dentro la vida te parta en dos la alegría y sientas que cada día es más difícil soñar, vale la pena cantar, vale la pena cantar, vale la pena. Por los que nunca supieron lo que es amar y entregarse, por los que pudieron darse y no se quisieron dar, por los sedientos de algo, por unos pechos mojados, por los cuerpos entregados, vale la pena cantar. Por una mujer que ama, por un hombre que se entrega, por una pena que lleva, vale la pena cantar. Por unos cabellos claros, por unos ojos sinceros, por mil amores primeros, vale la pena cantar, vale la pena cantar, vale la pena, vale la pena cantar, vale la pena cantar. Aunque por dentro la vida te parta en dos la alegría, vale la pena cantar, vale la pena cantar. Aunque por dentro la vida te parta en dos la alegría y sientas que cada día es más difícil soñar, vale la pena cantar, vale la pena cantar, vale la pena cantar.